Y ahora nos acompaña aquí en el estudio de Radio Libre que tenemos montado una de las personas que nos va a hablar de un proyecto editorial de, y lo voy a decir yo esto porque me viene bien alegremente, con un nombre más molón de todos los que hay aquí. Y hay unos cuantos, ¿eh? La Neurosis o Las Barricadas. Héctor, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pedazo de nombre, sí, sí. Y sobre todo corto, sí. Así para ser comerciales. Sí, sí, bueno, es uno de los nombres. Igual no es el mejor, pero de los más largos seguro, y eso tiene su peso. No está bien porque estamos aquí preparando el programa. Hoy has hablado con los de La Neurosis, y decir, a ver. Ya me temo que siempre acaba así, ¿no? Mucha gente dice La Neurosis. No, La Neurosis o Las Barricadas. Hay que decirlo entero. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis traído hoy aquí al Encuentro del Libro Anarquista? Bueno, pues hemos traído el material que tenemos editado, los libros, digamos, las tres líneas que tiene la editorial. Por un lado, unos folletitos que se llaman Mini Anarquismos, que son folletitos que recogen una de las partes más con más peso del mundo anarquista, que son artículos de revistas que se publican en infinidad de medios y que a veces suponen el debate que hay detrás de las grandes palabras. El anarquismo muchas veces se expresa en pequeños artículos, en revistas no siempre muy conocidas. Entonces los mini anarquismos recogen artículos en torno a un tema, pues género y anarquismo, el trabajo y el anarquismo, ciencia y anarquismo, y así la mayoría se llaman con algo de anarquismo, que es lo que a nosotros nos pone, nos mola. La segunda línea son libritos de bolsillo, que son más artículos más largos, estudios más académicos y así, que también tienen título de anarquismo, economía anarquista, anarquismos no occidentales, que es un título muy singular porque habla del anarquismo en Oriente Medio, en África, en América del Sur, etcétera. Y luego la línea de libros, alguno ya lo conocemos, pues ya lo presentamos en Barrio Canino, Aprendiendo a Obedecer, hace unos meses. Y lo último que hemos sacado es Las Raíces del Anarquismo, que es un recorrido por 5 personalidades potentes del anarquismo clásico, un poco en la línea de lo que estaba hablando antes Dolor Marín, ¿no? Sale pues vida y obra y ideas básicas de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Emma Goldman. Y eso es así lo que tenemos en nuestra mesita y ahí andamos. Estaba pasando ahora por la mesa de Las Neurosis o Las Barricadas y decía la compañera a una de las personas que visitaba el stand, ¿no? Decía, todos los textos son, digamos, de otras personas y este es el único que es un texto propio que hemos escrito la gente de La Neurosis o Las Barricadas. Cuéntanos un poco sobre ese texto propio que tenéis, que ya has citado. Sí, sí, Aprendiendo a Obedecer, crítica del sistema de enseñanza, es el subtítulo. Es un libro que escribimos un compañero y yo, que los dos pues participamos en el mundo educativo, somos profes, en mi caso yo soy pedagogo, y bueno, pues analiza el sistema educativo como tal, cuáles son sus partes y qué función tiene, defendiendo la tesis básica de que el sistema educativo es una de las herramientas, no la única, pero una de las herramientas más potentes al servicio del sistema en el que vivimos para su propia reproducción. Bueno, es un libro que está ya por la segunda edición y a punto de acabarse la segunda edición. Hemos hecho este año hemos editado poco porque realmente hemos estado casi fuera de Madrid todo el tiempo presentando este libro fuera y dentro. Hemos hecho 30 presentaciones que para un proyecto chiquitito como el nuestro pues son mogollón, incluyendo la maravillosa presentación que hicimos en la radio, la cual gozamos como enanos. Sí, sí. Y nosotros. Y nosotros nos la ponemos de vez en cuando para motivarnos. Oye, ¿tenéis en mente algún texto más propio? Sí, sí, estamos trabajando, tanto Alfredo como yo estamos separados, estamos trabajando en diferentes textos. Alfredo está trabajando un poco en el tema de la comercialización de la solidaridad y el apoyo mutuo, y yo ando trabajando sobre un hermoso tema que es sobre la policía, buscando las palabras para que no me multen demasiado, pero ando en ello. Cómo nos gusta ese tema, ¿eh? Ya lo presentaremos aquí. O sea, la policía desde el punto de vista de que buenos son y que nos llevan de excursión, vaya. Sí, sí. Claro. Decías que por el hecho de haber estado un poco de gira, ¿no? De presentando todo este texto vuestro por 30 presentaciones diferentes, en mogollón de ciudades además que habéis viajado, os ha tenido un poco parados desde el punto de vista, digamos, editorial, ¿no? De la producción. ¿Cuántos sois para mantener una editorial como Las Neurosis o Las Barricadas? Es un secreto de Estado. O sea, hay un núcleo básico que no es mucha gente y poco a poco va ampliándose. Pues gente que colabora, ¿no? Que hace traducciones, que nos compone material, que lee, que nos envía textos, etcétera, porque con muy poca gente al final el proyecto pues no saldría adelante, ¿no? Ahora hay un núcleo de 4 personas fundamentales que somos los que hacemos la selección última, los que revisamos los últimos textos y damos un poquito la cara, pero cada vez más hay un segundo círculo de gente que colabora y que esperamos que se siga incrementando, porque ya hay mucha gente que nos va mandando, pues he escrito esto, ¿qué os parece?, ¿no? Y esa es una idea muy, muy interesante, ¿no? Que la editorial no sea solo nuestra, sino que sirva como altavoz también a voces libertarias que quieran expresarse. ¿Cuánto tiempo lleváis acudiendo a la cita del Encuentro del Libro Anarquista y si os beneficia de alguna forma venir hasta aquí? Este es el tercer año que venimos. Y sí, sí, beneficia claramente. Independientemente de las ventas, que bueno, son las que sean, es un momento para establecer contactos con personas, para que gente que lee tus libros te diga, pues mira, este me ha gustado, o este me ha gustado menos, o así, para otros proyectos con los que se puede hablar también. Pues ha pasado por aquí ya varios de ellos, ¿no? Hablar con Descontrol, con gente que no está aquí en la ciudad de Madrid, que es donde nosotros somos, pues ese justo es el momento para poder hablar. Pues hoy hemos estado hablando con gente de Biblioteca Social de Granada, ha venido un centro social de Galicia también a decirnos que querían los libros, que igual él nos montaba una presentación allí, en fin, y además es uno de los lugares donde más gusto da estar porque está lleno de gente, y eso no es tan habitual en el mundo libertario, en el que, bueno, pues estamos como estamos y lleno nunca está, pero en este caso sí, hay momentos en los que aquí no se cabe y como el roce hace el cariño, es un placer, claro. Aquí estamos como en casa nosotros también, ¿eh? Nosotros sí, estamos a gusto. Sí, falta los panchitos y así, pero lo demás está todo estupendo. Ahora viene el catering del encuentro, yo creo. Yo lo espero, vamos. Sí, bueno, ahora lo pedimos. Bueno, cuéntanos alguna cosilla más que os traéis entre manos para el próximo catálogo, para el catálogo 2017 de la editorial. Pues como no somos muy comerciales, teníamos que haber sacado un texto que ya está prácticamente en máquinas, pero vamos a sacar un libro de bolsillo también sobre los Ateneos Libertarios, porque estamos descubriendo que hay un montón de gente en el mundo de la universidad y catedráticos, incluso ya con edad avanzada, que llevan trabajando sobre el anarquismo un montón de tiempo, pero no han tenido gran recorrido. Editamos hace muy poco un libro que se llama Anarquismo y Derecho, de un tipo que es catedrático en la Universidad de Santander, y es probable que ese hombre no haya pasado por los mundos libertarios tal cual los conocemos nosotros, pero es cierto que el tipo ha hecho un estudio sobre concepto de ley en el mundo libertario, los anarquistas y y si las normas dentro de una sociedad no existen o si existen, etcétera. Entonces, bueno, lo siguiente será un texto sobre los Ateneos Libertarios, un estudio muy, muy curioso, porque aunque siempre se ha dicho en el mundo libertario desde que yo llevo aquí, hay que recuperar los Ateneos, hay que recuperar, no hay mucho escrito sobre ello, no hay mucho escrito sobre el papel de la socialización libertaria, ¿no? Quitándolo, bueno, pues los libros de Dolors Marín, por ejemplo, que hay uno que sí que habla mucho de los tipos de socialización, sí que está. Entonces, estaremos ahí y hay otro par de cosas en el tintero que iremos sacando y, bueno, ahí entraremos en nuestros canales de distribución, entrarán los libros poco a poco. Pero vamos, somos una editorial sin prisa en general, o sea, no tenemos mucha... No, igual leemos 100 libros y no nos gusta ninguno, entonces es una cosa así como muy... que creo que hay que empezar a compartir las lecturas... que no aprovechamos para que otra gente igual las aproveche, porque nosotros no, si hay algo que tiene alguna pega, somos un poco al contrario que Descontrol, que ellos dicen nunca ponemos obstáculos, nosotros nos ponemos obstáculos y en cuanto haya uno no lo sacamos. Vamos con calma, tampoco hay por qué tener prisa, no, es un proyecto a largo plazo, con calma y con tranquilidad. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con la editorial? La editorial lleva aproximadamente 5 años. Si bien es verdad que con la formación actual, como dirían los del baloncesto, llevamos 3 años más o menos. Entonces, bueno, en 3 años ha habido tiempo para irnos conociendo un poquito más, para ir viendo qué textos nos interesan más, qué modo de presentación, de publicidad, ese tipo de cosas queremos gestionar, hasta dónde queremos que llegue nuestro proyecto, que también hay límites. No deja de ser una editorial militante que no tiene como propósito que nadie se profesionalice. Entonces eso tiene sus límites y, bueno, pues estamos todavía ahí ajustando algunas cosillas, pero bueno, el clima es bastante, bastante dialogante y bastante positivo. Ahora que estamos aquí rodeados de libros anarquistas, bueno, la mayoría de ellos, no todos, que hay un poco, hay un poco de todo, ¿tiene sentido todavía, digamos, hoy en el siglo XXI esta labor de difusión editorial del anarquismo, o hay otras vías, digamos, joder, al hilo de los tiempos, ¿no? De cómo se han ido transformando las formas de información, de comunicación, que más allá de los libros, o todavía tiene sentido esto de ir levantando editoriales anarquistas para difundir las ideas? Pues yo creo que no sé si tiene un sentido absoluto, pero sí que cubre necesidades. La prueba está en que pasa muchísima gente y el día de hoy probablemente aquí se vendan más de 1000 libros anarquistas. Algo que habla de todavía de la salud, tanto del formato de papel, que es una cosa muy romántica, pero que todavía existe, como de esa idea libertaria tan tradicional de 2 anarquistas juntos, una editorial. 2 comunistas juntos, 2 internacionales. Pero en el caso de los anarquistas, una editorial, un periódico, cualquier cosa así. Entonces, es verdad que estamos diversificando, ya se hacen videoblogs y vídeos, pelis, documentales, yo qué sé, música, todo ese tipo de cosas. Pero probablemente sí que la palabra reposada y tranquila que permite el libro por escrito, sí cubre esa necesidad de reflexión, no con tanta prisa como la vida moderna parece requerir, ¿no? Yo me sé la última parte de ese chiste, que decía, dos trotskistas, una escisión. Yo ahí no sé si son trotskistas o anarquistas, pero bueno, está bien, está bien. Que especialistas en escisiones también somos. Pero bueno, aquí hay un clima maravilloso en el que hay mil proyectos diferentes y creo que somos capaces de convivir, ayudarnos y vamos, yo sí lo veo constantemente, aunque hay diferencias claras entre unos y otros proyectos, pues en los matices está la riqueza y aquí se demuestra y eso es muy, muy interesante. Tú que te mueves en este mundillo de las editoriales y los libros, ¿todavía pesa más que la gente siga comprando a pensadores anarquistas clásicos? ¿O la gente va buscando también libros que hablen del anarquismo, pero no desde los pensamientos clásicos? Pues yo creo que hay, así por dividirlo, que siempre es bonito, dividir el público en dos grandes sectores, ¿no? Hay gente que se acerca, que no milita en el anarquismo, que sencillamente tiene curiosidad, más joven, más mayor, etcétera, y lo que va buscando son precisamente los clásicos, pues eso, Kropotkin, Bakunin, etcétera, y luego hay gente que ya ha empezado a bucear o que incluso que está dentro del mundo libertario militando y se ha saltado a los clásicos y ha pasado a los siguientes. Es decir, los clásicos siguen siendo un referente que está para cualquiera que se quiera acercar al mundo libertario, pero no necesariamente desde la militancia, sino desde el interés intelectual o curiosidad cultural o como sea, y luego el mundo libertario actual de la militancia quizás sí que ha dado un salto y ha saltado por encima de los clásicos. Nuestro último libro que se llama Las raíces del anarquismo, al presentarnos nos hemos dado cuenta de que es verdad que hay un cierto hueco, ¿no? Mucha gente que no ha leído en su vida y está militando y no ha leído en su vida nada de Proudhon o no ha leído nada de, o ha leído de Bakunin un par de cosas, pero se ha aburrido soberanamente y no ha querido seguir leyéndolo, ¿no? Entonces ha ocurrido porque Bakunin fácil no es, hay que decirlo. Entonces, por eso hay que leerse primero Las raíces del anarquismo antes de leer Dios y el Estado, que así te lo lees en frío y te dan temblores, ¿no? ¿Verdad? Oye, Héctor, estando aquí en uno de los stands de las editoriales, ¿te da tiempo a ver las charlas? No, las charlas no. Las charlas no, todo, porque, ¿no? Sí, sí, porque me da tiempo a dar una vuelta, a ver al resto de compañeros y de proyectos, porque pues de vez en cuando dices a la otra compañera que esté en el puesto, oye, déjame, voy a dar una vueltecilla, y ella luego se subirá también, pero en una charla entera, una hora, es un poco parasitar el trabajo de quien viene también a cubrir, ¿no? Entonces, generalmente no suelo subir, y este año me arrepiento porque quería haber ido a ver alguna cosa, pero bueno, igual por la tarde, que ya vienen más compañeros, ya no es mi turno de puesto y puedo subir, pero otros años no he conseguido subir a ninguna. Un error, claramente. No, nosotros tampoco, la verdad es que casi no nos da. Claro. Muy bien, Héctor, pues seguimos pendientes de las publicaciones de La Neurosis o Las Barricadas. Muchas gracias.